Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Los accidentes de tráfico son la primera causa de muerte e incapacidad entre los jóvenes de 15 a 28 años. Cada año mueren en el mundo más de 1 millón de jóvenes como consecuencia de estos siniestros y 50 millones sufren algún tipo de daño o discapacidad. Desde hace más de una década, El Saliente colabora con la DGT en una campaña de prevención dirigida a los estudiantes de varios institutos de la provincia. Hoy les hablamos de esta campaña el día después de la celebración del homenaje a las víctimas de accidentes de tráfico que tiene lugar el tercer domingo de noviembre. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. El elevado número de víctimas de accidentes de tráfico es un grave problema que redunda en diversas cuestiones, no solo de tipo económico, sino también en aspectos personales, sociales y laborales. En España, los siniestros en carretera se reducían considerablemente con la entrada en vigor del carnet por puntos en 2007, también con el endurecimiento de las normas de tráfico, pero aún así se siguen siendo necesarias campañas de prevención como la que se organiza conjuntamente desde El Saliente y la DGT. Nos acompaña en el estudio el coordinador provincial de educación de la DGT, Juan Segovia, en Almería. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo hemos contado o lo hemos avanzado en portada, los accidentes de tráfico son la primera causa de muerte e incapacidad entre los jóvenes, este colectivo, de 15 a 28 años. A pesar de la tendencia a la baja de la siniestralidad en las carreteras españolas, este colectivo sigue siendo muy vulnerable, ¿no? Sí, es cierto que es un colectivo vulnerable por su inexperiencia y por su no percepción del riesgo, esa es la verdad. Si hacemos un análisis de las dos infracciones que más cometen, pues nos damos cuenta que la velocidad excesiva y las distracciones, y así entendemos perfectamente el problema. Las consecuencias, Juan, de los accidentes de tráfico en este grupo de la población son graves y además muy costosas. Estamos hablando de daños corporales, psicológicos y materiales del accidente. De ahí que sean tan necesarias estas campañas de prevención. Mira, cuando hablamos del mundo de la circulación, el mayor problema, sin duda, son los siniestros de tráfico. Pero ello no quiere decir que tengamos que asumir como una consecuencia inevitable de la sociedad de la locomoción donde vivimos. Más bien, debe ser así porque los accidentes de tráfico son evitables en su mayoría. Digamos que entre el 70 y el 90% de ellos se producen por el factor humano, que es el máximo responsable. Tal es así que la mayoría de herramientas de intervención van dirigidas a las personas con campañas institucionales de vigilancia y concienciación sobre la velocidad, el alcohol o la droga. Las charlas de este año empezaban en noviembre en el IES, el 6 de noviembre en el IES Valle de la Almanzora de Cantoria. También se han desarrollado ya en el IES Entre Sierras de Purchena y nos quedan dos citas. Hoy es lunes 20, nos queda la cita del IES Sierra de los Filabres el 22 de noviembre esta semana y también esta semana en el IES Alto Almanzora de Tíjola. ¿Cómo han ido las dos primeras? Pues muy bien. Los chavales han estado muy receptivos y en todo momento han participado en todo lo que se les ha planteado. Decir que cada año observo que el alumnado está más concienciado con el tema del accidente de tráfico. Ese es un buen dato. Sí, sí. Cada año los veo mucho más, vamos, está muy, muy, muy concentrado en ese tema. ¿Qué se les explica exactamente a los jóvenes en esas charlas? Mira, todo lo que se les explica está en función de la prevención del accidente de tráfico. Así pues, se tratan temas tales como la importancia de los elementos de seguridad pasiva, como es el cinturón de seguridad, el airbag o el reposacabezas. La velocidad o el tema de las distracciones al volante que cada vez están más presentes en los accidentes de tráfico, sobre todo el tema de las distracciones, porque el móvil, digamos que es el que más, la distracción que más abunda. El móvil se llega a convertir incluso en un arma cuando estamos conduciendo, porque no se debería ni coger. Sí, hay sí. Gente que escribe incluso WhatsApp. O sea, sí, es cierto. Textos. La gente, esto es un peligro porque es conducir y las manos sobre el volante y escribiendo WhatsApp. Pero el móvil ya no solamente a nivel conductor, sino a nivel peatón. El incremento de peatones atropellados en ciudad ha aumentado, pero considerablemente. Que van escribiendo WhatsApp por la calle, claro, ¿no? Irrumpen en calzada y no se dan ni cuenta. O conectados a redes sociales, exacto, lo que sea. ¿Cómo reaccionan los alumnos, el alumnado, ante la dureza de la realidad con testimonios, imágenes, todo lo que se les cuenta? Mira, la verdad es que cuando se le llega a alguien que cuenta su experiencia, como hemos estado hasta este año, sufrida por un accidente de tráfico, se quedan expectantes y suelen hacer bastantes preguntas. Ante las imágenes de las campañas duras de tráfico, pues se quedan muy impactados. más que incluso ante esa campaña que se hacen de los consejos, porque la DGT tiene épocas en las que hace campañas duras y campañas que son un poquito más de seguir consejos, pero ellos las que más le alcanzan son las duras, la línea dura. ¿Qué balance hacemos hasta la fecha de esta campaña que lleva ya más de una década en marcha? Pues yo puedo decir que es positiva, ya que llegamos a un buen número de centros del Valle de la Almanzora y estoy seguro que la mayoría del alumnado queda bastante sensibilizado ante lo que puede ocurrir por no respetar las normas a la hora de estar en la carretera. Estamos hablando de la importancia de la educación vial, que debería ser asignatura obligatoria, puesto que nos movemos en vehículos y forma parte de nuestra vida, ¿no? Hombre, la educación vial es todo. Sin ella es imposible alcanzar una buena seguridad vial, eso es así. Es tarea de todos y cada uno de nosotros. Y como enfermero educativo nos acompañará toda la vida. Los mayores somos los primeros que hemos de cumplir las normas, ya que somos el vivo reflejo y el ejemplo para nuestros menores, que siempre estarán aprendiendo de nosotros. Tenemos ya casi encima, estamos poco más de mitad de mes de noviembre, tenemos ya casi encima los desplazamientos en carretera, en breve, por la Navidad. ¿Qué consejos podemos ofrecer? Hombre, sabemos que es una época más complicada en materia de tráfico. Puentes, comida, cena de Navidad, vacaciones, desplazamientos de largo recorrido, hacen que haya que extremar la prudencia en carretera, por lo que habrá más presencia de Guardia Civil en la carretera, evidentemente. Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico fue ayer domingo 19 de noviembre. Cada año es el tercer domingo del mes de noviembre. ¿Cómo se ha celebrado aquí en Almería? Pues como todos los años, hoy hemos hecho un pequeño acto delante de la Jefatura de Tráfico con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Bueno, y como consejo que quedaba aquí, se pueden resumir en dos palabras, que es la prevención y la prudencia. La prevención mediante la revisión del vehículo, la climatología durante el viaje y evitar las horas punta a la hora de viajar. Por la prudencia la tenemos que tener sobre todo en llevar la velocidad justa, la distancia de seguridad, evitar las distracciones y, por supuesto, el consumo de alcohol y drogas a la hora de conducir, que esté totalmente olvidado. Cero. Y sobre todo usar el elemento de seguridad pasiva, cinturón de seguridad, que es importantísimo. Al final casi todo redunda en prudencia y sí, sensatez. Sí, por supuesto. Juan Segovia, coordinador provincial de Educación Vial en la DGT de Almería, gracias como cada año por habernos informado sobre esta campaña que sigue en marcha y que lo haga por muchos años para concienciar a esa población de riesgo que es muy vulnerable, esos jóvenes en esas edades tan complicadas de los 15 a los 20 y pocos años. Pues muchas gracias a vosotros, por mí encantado. Continuamos adelante, lo estamos contando, el colectivo de jóvenes es el objetivo al que se dirige la campaña organizada por El Saliente y la DGT. Tenemos al teléfono a Ana Belén Martínez Resina, orientadora del IES Entre Sierras de Purchena. Ana Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El día 9 de noviembre, lo estábamos contando con Juan Segovia de la DGT en Almería, se organizaba esa charla en vuestro instituto. ¿Cómo fue? Pues efectivamente, el pasado jueves 9 de noviembre, Juan Segovia y María Dolores Navarrete, de la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente de Albós, pues impartieron una charla en nuestro centro al alumnado de cuarto de la ESO, con el objetivo de mejorar la seguridad vial de nuestros jóvenes y que desarrollen actitudes responsables como usuarios de las vías en calidad de peatones, viajeros y futuros conductores. La actividad fue bastante bien, los alumnos mostraron interés por el tema, entusiasmo, fueron participativos. La charla pues se ajustó a su nivel educativo y son jóvenes entre 16 y 18 años que algunos de ellos ya tienen el permiso para conducir ciclomotores, otros pues están sacándose el carnet de conducir y por supuesto otros muchos conducen bicicleta y la cogen con frecuencia y por tanto era un tema que les motiva, que les gusta y que despierta interés entre ellos. ¿Cómo recibían, Ana Belén, los alumnos, el alumnado, ese mensaje final de esta campaña que es, en definitiva, la prevención, ¿no? Que sean prudentes? Pues lo recibieron con gran entusiasmo y en algunos aspectos le llamó bastante la atención, aunque ya sabían muchas cosas sobre el tema, pero sin lugar a dudas pues hubo cosas que le sorprendió y que espero que algún día le sirva y lo lleven a la práctica. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Cómo reaccionaban ante determinadas imágenes o testimonios? Pues mira, según me han comentado los propios alumnos, algunas de las cosas que más les llamó la atención fue, por ejemplo, el hecho de que hay que regular reposar a veces según la altura de cada uno, pues para evitar que en caso de golpe pues suframos lesiones en el cuello. Hay a otros alumnos que les llamó la atención el hecho de que los airbags no funcionan si no nos ponemos el cinturón de seguridad. Y hay otro aspecto, por ejemplo, el hecho de llevar objetos sueltos en el vehículo, como muñecos de peluche, también pueden hacernos bastante daño en el caso de que suframos un accidente. Y el hecho de que pusieran vídeos sobre testimonios que habían sufrido accidentes de tráfico con secuelas físicas graves, pues les llamó mucha atención. Y una alumna en concreto, María Ángeles Morano, dice que es un poco deprimente ver cómo en cuestión de segundos se puede cambiar la vida si te quedas en silla de ruedas, pues por un despiste o por culpa de otras personas. Está claro. Hablamos de potenciales víctimas de accidentes de tráfico. Es un perfil que tradicionalmente ha protagonizado los accidentes de tráfico, sobre todo por eso, ¿no? Por perderle el respeto a la carretera y algunas veces conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Pues efectivamente, por eso yo creo que es muy importante desarrollar el centro educativo, este tipo de actividades de educación vial, para que nuestros jóvenes desarrollen actitudes y valores viales positivos y sean conscientes de que los accidentes de tráfico se pueden evitar con un comportamiento, pues eso, responsable. Ana Belén Martínez, en Resina, orientadora del IES Entre Sierras de Purchena, gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, un saludo. El Saliente organiza junto a la DGT esta campaña de prevención de accidentes de tráfico en los IES de la provincia de Almería desde hace más de una década. Tenemos ahora al teléfono a María Dolores Navarrete, técnica de la Asociación El Saliente en Albox. María Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un año más la entidad colabora con la DGT en la organización de esta campaña, ¿no? Pues sí, efectivamente, pues llevamos ya como unos 10 años aproximadamente y este año pues continuamos con esta iniciativa que de hecho es muy positiva en los institutos para los jóvenes. Ya se han celebrado, lo estamos contando, dos charlas, quedan pendientes en dos. ¿Qué balance se hace desde El Saliente de esta iniciativa? Pues muy positivo, sin lugar a dudas. Todo lo que sea educar, concienciar y sensibilizar, pues yo entiendo que es muy positivo. Y en este caso pues estamos hablando de una educación vial que más que nada para sensibilizar sobre la importancia de la prudencia en la carretera a los más jóvenes. ¿Cómo surge, cómo nace esta campaña de sensibilización entre los más jóvenes? Pues ocurrió en un principio porque nos presentamos a unas subvenciones que salieron en la Consejería de Salud y bueno, pues nos las concedieron y a raíz de ahí pues siempre nos hemos ido presentando y hemos la Dirección General de Tráfico pues ha ido colaborando con nosotros y como hemos visto que el resultado es muy positivo, pues continuamos con esta iniciativa. Son ya más de 10 años aproximadamente organizándose por diferentes institutos de la provincia. Imagino, María Dolores, que los alumnos siguen reaccionando siempre con sorpresa y asombro ante las consecuencias de un accidente. ¿Son conscientes de lo peligrosa que llega a ser una conducción temeraria o más bien lo descubren tras oír esos impactantes testimonios y sobre todo ver las imágenes de accidentes de tráfico? Por mi experiencia, yo entiendo que más bien, o sea, son conscientes de ello, pero cuando realmente escuchan el testimonio de algunas personas que lo han padecido, o sea, que han sufrido un accidente, porque siempre creemos que nunca nos puede ocurrir a nosotros, pero claro, cuando lo ven en primera persona, que va una persona y cuenta su historia, pues cuando realmente no dan crédito a lo peligroso que es el ser imprudente a la hora de conducir o bien de subirse con personas que no son prudentes. Vamos, yo sin lugar a dudas diría que más bien cuando escuchan los testimonios es cuando realmente descubren el peligro que hay. María Dolores, en Navarrete, técnica del Saliente, gracias. Nada, muchas gracias a vosotros, un saludo. Un saludo. Llega el momento del oyente, damos lectura al mail que hemos recibido en nuestro correo puntodeapoyo@elsaliente.com. Dice así: buenos días, me llamo Sebastián, resulta que un familiar cercano ha sufrido un grave accidente del que afortunadamente ha salido vivo. Sin embargo, le han quedado algunas secuelas físicas y sobre todo psíquicas. Le vemos muy bajo de ánimo, nos gustaría saber cómo podríamos ayudarle. Muchas gracias. Tenemos al teléfono a Juanfran Cruz, psicólogo del Saliente. ¿Qué respuesta le damos a este oyente, Juanfran? Muy buenas, Clara. Buenas. Vamos a ver. Sobre todo, indudablemente, está claro que el apoyo familiar es fundamental para que todo, tanto las secuelas físicas como psíquicas, pues salgan adelante en una situación tan compleja y sobre todo inesperada, ¿vale? Los accidentes de tráfico suponen unos acontecimientos pues, más traumáticos que suceden con frecuencia tanto a hombres como a mujeres. Estos sucesos pues, se desencadenan de manera espontánea, como te he dicho, e inesperada. Lógicamente acarrean secuelas físicas y que son evidentes y muy traumáticas, pero además de eso también es verdad que hay unas secuelas psicológicas que son tremendamente importantes, como ansiedad, sensación de indefensión, la hipervigilancia, problemas de sueño, dificultades de concentración. O sea, que hay una serie de alteraciones a nivel psíquico que afectan muchísimo a las personas, a la vida humana. A la vida diaria y sobre todo a la adaptación que aparece una tras el suceso, ¿vale? También, lógicamente, hay un hecho que es comúnmente, o sea, que aparece un trastorno muy recurrente, que sería el trastorno de estrés postraumático, que indudablemente en accidentes de tráfico pues tiene una prevalencia de un torno un 10 un 20%, que es bastante alto, ¿vale? Todo esto, si no hay un apoyo familiar, difícilmente se supera de manera correcta o de manera lo más adaptativa posible, ¿vale? Y cuando no es suficiente con ese apoyo familiar, entiendo que hay que recurrir a la ayuda de un profesional, ¿no? Efectivamente. Como he dicho antes, los accidentes de tráfico pues, son inmediatos e inesperados y sucede, pues hay una dificultad a la hora de aceptar tanto las secuelas que se producen, tanto físicas como psíquicas. Claro, el apoyo familiar y social es importante a la hora de superar esa situación que comentaba antes, de ansiedad, sensación de indefensión, de hipervigilancia, etcétera. Pero claro, todos estos síntomas son normales que ocurran, pero en torno a unas 4 o 6 semanas deberían de remitir. Si no, entonces probablemente estés desarrollando un trastorno estrés postraumático e indudablemente requiere de la atención de un profesional para que pueda solventar pues, toda la sintomatología, por lo menos reducir toda la sintomatología que se produce. Juan Fran Cruz, psicólogo del Saliente, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Clara. Saludos. Un saludo. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de transporte adaptado. Sí, la Asociación El Saliente ha reforzado su servicio de transporte adaptado gracias a una ayuda de la Fundación 11 que le ha permitido la adquisición de una nueva furgoneta. De esta forma se ha podido mejorar el servicio que se ofrece a usuarios de los centros de día para personas mayores que la entidad gestiona en Almería Capital y Benadud, así como a menores acogidos en uno de los centros de protección de menores que gestiona la entidad y que gracias a este vehículo disponen de mayores facilidades para la realización de actividades educativas, lúdicas y culturales. Y ahora animamos a las personas que nos escuchan a adquirir uno de los décimos que tiene a la venta, como muchísimas entidades y asociaciones, El Saliente, con motivo de ese sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad el 22 de diciembre, ¿no? ¿Cuál es el número? Sí, el número es 65.821 y como tú bien has dicho, pues con la cercanía del tradicional sorteo de Navidad, El Saliente también regala ilusión para que cualquier persona que lo desee pues participe y compre uno de estos décimos y además de tentar a la suerte pues colabore con una labor social. Suele ser el Día de la Salud. Sí. Que no falte, por supuesto, pero que lo del gordo está complicado. Suele estar complicado. Yo viene siendo el Día de la Salud en los últimos y tantos años. Aunque el año pasado pillamos un pellizquito, ¿eh? Con el décimo, sí. El reintegro, qué mala memoria. Sí, ya se me había olvidado. Sí, pues ahí está. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, buenas de nuevo. Muy buenas de nuevo, Clara. Comenzamos hablando de esa visita reciente a la Granja Escuela La Alegría de Susana. Sí, porque el pasado jueves 16 de noviembre a las 18 horas un grupo de socios visitó la Granja Escuela La Alegría de Susana, un espacio lúdico y recreativo donde pudieron montar a caballo, hicieron también pan artesanal y vieron animales allí en el complejo. un espacio lúdico maravilloso, sobre todo para los amantes, como dices, de los animales y de la naturaleza. Así que, bueno, pues siempre es recomendable escaparse y conocerlo. Vamos con la campaña de la DGT, que hoy ha centrado nuestro tiempo de radio, nuestro programa especial. Todavía hay dos citas pendientes. Sí, pues como bien nos ha contado Juan Segovia, técnico de la DGT, la asociación está visitando, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, varios centros educativos de la comarca de la Almanzora. Y en el marco de este programa, que se llama de Programa de Prevención de Accidentes de Tráfico El Saliente, que se viene realizando pues casi aproximadamente 10 años, incluso más, en donde un técnico de la entidad acompaña a Juan Segovia, con el que hemos contado hoy, y hablan a los estudiantes para sensibilizarlos sobre la importancia de la prudencia en la carretera. Entre los institutos que se visitan está el IES Valle de la Almanzora, está también el IES Sierra de los Filabres y el IES Alto Almanzora. Hablamos ahora de formación. Sí, porque están abiertos los plazos de inscripción para el curso de inglés presencial y el curso de manipulador de alimentos online, y cualquier persona que desee inscribirse puede hacerlo a través de nuestra página web. Y terminamos, como siempre, recomendando a las personas que nos escuchan que, si tienen hijos en edad escolar, preescolar en este caso, pues puedan visitar los 10 centros que gestiona El Saliente, donde se ofrece educación infantil. Sí, como cada programa, recordamos a las familias con hijos o hijas entre 16 semanas y los 3 años que pueden solicitar plaza en alguno de los 11 centros de primer ciclo de educación infantil que gestiona nuestra entidad en la provincia de Almería. Eso, 11 centros, que he quitado yo uno, tenemos 11 en la actualidad. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Terminamos ya, volvemos la próxima semana. Hablaremos del Saliente Agro, un proyecto de la asociación que ofrece productos ecológicos gracias a la explotación agroganadera situada en el Cortijo del Cura de Albox. Será como siempre aquí en Punto de Apoyo en Candil Radio, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Gracias y sean muy felices.